de acuerdo a la enseña de Lisa, bien esto que ha de comer. Vale. Si he de elegir otras dos pastas, sería coca de patata o gato de almendra. El coca de patata sí hemos probado ya. ¿Y el gato de almendra? No. Es típico con el helado. Vale. El ensaimada de crema, la de tajadas, es típica en carnaval, sobrasada y calabaza. Vale. De albaricoque, de chocolate, crema y manzana. Y aunque las tuviera todas, siempre recomiendo Lisa. Vale. No me queda coca de trampo, es parecida a esta de pimiento, lo que es pimiento, vale, cebolla y tomate, y esta es pimiento rojo y ajo. Vale. De coca solo te queda de esta, ¿verdad? ¿De pimiento? ¿Sí? Sí. Vale. Y dale, gracias. Vale. ¿Y de empanada? Pues la empanada. Empanada me queda una de carne guisante, dos de pollo y una de solo guisantes con un poco de sobrasada. Luego este es el cocarroy de verdura y este como naranja es de mozzarella. Las empanadas también no son típicas, es que vimos, sí, a veces con empanada argentina y ya muchas veces... No, esta es, primero se come fría, segunda es típica sobre todo en Semana Santa. En Semana Santa solemos comer las empanadas, los crepes que no tengo, que es con una galletita, y los roviol, que creo que tampoco me queda. Ah, sí, ese. En la masa de la galleta de crispy me lleno de algo dulce. Vale. Y última pregunta te puedo hacer, ¿y esto qué es? Palmera. Ah, tengo palmera, no, pero la hacéis redonda. No, lo que pasa, no, es que aquí es artesanal y hecha nuestra. De acuerdo. Por eso no tendrá nunca la misma forma. Claro. Yo, mira, depende de dónde use los salados, para comer aquí, sí, si es la primera vez por la tarde, solemos tomar o chocolate, la taza o helado, con la pastelería que te he dicho dentro. Vale. Vale. Un café con leche, eso lo tenemos claro. Sí, eso está muy claro. Leche, acabamos de comer y... Sí, perdón. Un café con leche. Y, bueno, ¿una ensaimada de chocolate? Yo un chocolate a la taza. Pues entonces te recomiendo el cuarto. ¿Qué es eso? Es que si no lo ves... Lo que tú me digas, me parece bien. Tú me lo pones, me parece bien. Si no te gusta, te lo cambio y me lo como yo. No pasa. Pero es chocolate, ¿no? No tiene café y nada de eso. Lo único que me importa es que no tenga café. No. Ya está. En tu caso, te recomendaría el helado de café. Ah, helado de café. Venga. No hay. Café con leche. Es una fruta. Es el cuarto, ¿no? Exactamente. Ah, vale. No le des, que hubiera pedido. Gracias. No digo nada de ensaimada de chocolate, para mí es la Lisa, pero de chocolate por la tarde normalmente no la verás. Ya se habrá acabado. Hoy, por ejemplo, se han acabado los de cabina. Es que hemos probado ya ensaimadas normales, ya le hemos probado no, las aquí, ¿no? Pero aquí es distinta, ¿no? Es como tocaría ser, yo te lo digo, ensaimada, saín, significa manteca en mallorquín. Una ensaimada ha de ser pringosa y muy mantecosa. No tiene nada que ver con la de chocolate, no te podrás dar tanto cuenta. Claro, porque la ensaimada lo que tiene así, que tiene como más jugosidad. Manteca de cerdo. Es lo que le da ese punto. No. ¿Tenéis ensaimadas lisas? Aquí, ahora. Sí, individuales, porque yo creo que las llevamos para llevar, sí, o algo así. Ya vemos. Muchas gracias. Yo creo que eso va a ser el plan. No os habréis leído la historia, ¿verdad? ¿De cuál? Del local. No. Hemos llegado de hecho de casualidad. ¿No? Ahora la vamos a leer. Los primeros helados en Mallorca se hicieron aquí, por mucho que ponga chocolatería y de esto, lo primero que hubo es el helado. ¿Esto es helado? El de almendra. El de almendra. El de almendra está más basado en los helados antiguos. Es como más granizado. Luego está la fresa y albaricoque, que es más sorbete. Y el resto es más helado. Todos son naturales y hechos nuestros. ¿Y el helado fue antes que la ensaimada? Y... Antes que todo. Te lo explica brevemente. Lo de Cañón de Saigo significa Casa de Juan del Agua. Empezaron bajando nieve de la montaña. Empezaron a meter la fruta con el hielo. Yo lo vi porque eso creo que se llaman casas de nieve o algo, sí, así, ¿no? Que era lo que metían debajo de tierra. Para que en el verano, ¿no?, se conservara y pudieran, sí, traer... Y luego empezaron a mezclar y así salieron los primeros helados aquí en Mallorca. Eso ya en 1700, no es por las ensaimadas, las ensaimadas vienen después.